Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Estamos complacidos que nos acompañen todas las noches y como de costumbre recordamos en qué consiste esta serie de estudios. Es mirar en las profecías bíblicas, aquellas expresiones de parte de Dios en que profetiza y promete grandes bendiciones para la raza humana cuando llega el tiempo de su cumplimiento, esto es, en la persona, en las andanzas, en los hechos de Jesús el Nazareno. Cada historia es significativa, tanto en lo que Jesús vino a cumplir las profecías dadas, y también la profecía en sí es significativa, porque Dios allí revela su voluntad, lo que Él quiere para la raza humana. De modo entonces que todo hombre de buena voluntad, que sea inteligente, que quiere recibir el beneficio, pues puede recurrir fácilmente, leer el texto de la profecía y ver si en algún momento se cumplió. Y efectivamente los evangelios narran estas historias tan preciosas como la que queremos mirar hoy. Una historia tremenda, truculenta. Quiero también a la vez contar algún testimonio en el transcurso de esta exposición. Vamos pues entonces a la profecía, recordemos por excelencia, de la aparición del ungido. Ese es el significado de la palabra Mesías en hebreo o Cristo en griego, ungido en español. Miramos entonces Isaías capítulo 61, liberando a cautivos. Es el tema de esta noche de hoy. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió, de allí el ungido, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí vamos a hablar de gente que está cautiva, en que Jesús interviene para liberarlos. Solamente que hay quienes piensan que no lo están. Y es tan importante advertir con nuestra conciencia, nuestro discernimiento, a qué tipo de prisión Dios se está refiriendo, porque podemos estar libres físicamente y sin embargo adentro estar aprisionados en prisiones de amargura, de rencor, de odio, que no es muy diferente de aquel que está en un presidio y no tiene libertad. Vamos a ver entonces a continuación el cumplimiento de esta parte de la profecía en que dice que Jesús, vamos a repasarlo otra vez, dice que Él vendría a liberar a los cautivos, notamos allí en las últimas expresiones, que viene a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Vamos a ver cómo esto se cumple en este estudio que tendremos, un repaso de la historia de Cristo. Se encuentra en el Evangelio según Marcos, el capítulo 9. Allí veremos un texto que ya se comentó en otra ocasión, solamente que lo leeremos, como quien dice, de pasada, para concentrarnos en la historia nueva que queremos examinar. Marcos, capítulo 9, desde el versículo 1, leemos lo siguiente. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, prometiendo allí que parte del grupo verían el reino, esto es como en miniatura. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar, texto que ya se comentó en otra ocasión, solamente simple lectura. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, para poder contemplarlos a los tres y disfrutar de ese bello espectáculo. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, como lo explica Marcos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, y esta es la parte en la que nos queremos detener. Escúchenlo, escúchenlo, a él oíd. Esta es la gran exhortación que Dios hace, que el hombre es sabio cuando escucha esa voz. Este es mi Hijo en el cual yo me complazco. Si Él les habla, escúchenlo. Porque vamos a ver que cuando el Maestro habla, y a veces no habla tan agradable, porque merecemos alguna reprensión. Sin embargo, hay sabiduría en esa palabra y sabiduría en nosotros si aceptamos esa palabra en lugar de cegarnos, de cerrar. Bien, ¿en qué consiste la historia? Aquí se nos habla de dos experiencias, estudiaremos la segunda. La primera es que Jesús sube al monte, se lleva a sus más íntimos amigos, Pedro, Jacobo y Juan, y allí se transfigura, prometiendo o cumpliendo una promesa de que los que estaban allí, algunos no verían, no morirían hasta que vieran el reino de Dios. Y efectivamente, al subir al monte, un monte alto, y se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías, milagrosamente, y hablaban con el maestro allí. Entonces se cumplió la promesa de que vieron el reino en miniatura. Moisés, pues, representa un grupo de gente y Elías representa el otro grupo de gente. Moisés representa a todos aquellos que serán resucitados como Moisés lo fue, según cuenta el libro de Judas. Allí aparece la disputa del arcángel Miguel con Satanás por el cadáver de Moisés. Se lo venía a llevar a resucitarlo. Y entonces Satanás que disputa y allí Moisés es sacado de la tumba. El texto de Deuteronomio nos va a decir que murió Moisés, pero nadie supo del sepulcro. Un mes entero anduvieron llorando, pero el sepulcro el cadáver había desaparecido. Bien, Moisés pues representa a toda aquella gente que en la segunda venida de Jesús serán llevados al cielo, resucitados y llevados. Mientras que el otro grupo, Elías, representa a todos aquellos que estarán con vida en ocasión de la segunda venida y que son merecedores de la eternidad, que serán transformados, sus cuerpos mortales que cargamos actualmente serán transformados, y juntos este grupo, que simbolizado por el de Moisés, y este otro grupo simbolizado por el de Elías, juntos suben y Jesús se los lleva. Esto enseña el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Bien, lo cierto es que en la contemplación en el monte alto es tan bonito, pero hay trabajo en el valle. De esto queremos hablar. Allí el texto nos cuenta que bajan, ellos están volviendo, como quien dice, a sus obligaciones, luego de haber tenido la preciosa experiencia de esa visión, que aún incluso el apóstol Pedro en su carta, de paso vamos a leer el texto también, allí en la segunda carta de Pedro, menciona este fenómeno y exhorta a la gente que crean, y él dice que aunque yo lo pude ver, si no me quieren creer a mí, crean en la Biblia, que hacemos bien, que alumbra como en un lugar oscuro. Vamos a ver esa referencia de Pedro donde cuenta esta experiencia de haber visto esta visión sobrenatural. Esto aparece en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 16 en adelante, nos hace recordar antes de que bajemos al valle. Dice allí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas o cuentos de viejas, decimos también, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí da testimonio Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y Pedro pudo escuchar eso. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, como que Pedro dijera, yo doy mi testimonio, pero junto con lo que yo digo está la Biblia también. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que allí tenemos dos testimonios, el de Pedro, que él dijo y por lo tanto escribe todo lo que el Espíritu Santo ponga en su corazón que sea para edificación. Pero tenemos la Biblia, la segura palabra profética. Bien, lo cierto es que esta gente bajan del monte para las tareas ahora, al valle decimos. Es bueno siempre pensar que Dios quiere que estemos en ambos lugares, allí en comunión con Dios, decimos en el monte, cuando hay personas que apartan tiempo durante el día, en las mañanas preferentemente, para estar en comunión, leer su Biblia, leer algún devocional, alguna lectura que eleve, una lectura espiritual, y entonces hacer las oraciones, llevarnos 15 minutos, media hora, el tiempo que queramos. Hay algunos amigos que se levantan más temprano que lo acostumbrado para ir a trabajar, para dedicar esos momentos de estar en comunión en el monte, decimos, así como Pedro y sus amigos estaban contemplando esa visión tan preciosa. Estaban en comunión, estaban gozosos, escuchaban la voz de Dios. Y tanto que Pedro dijo, este es mi Hijo en el que yo me complazco, pero también el Evangelio cuenta, escúchenlo. Y vamos a ver el significado de estas palabras en la historia de hoy. Pero así como se está en el monte con ese momento de devoción beatífico, mirando, aprendiendo, luego viene el trabajo, bajamos al valle. Y allí hay crudas verdades, hay luchas diarias que tenemos que sostener. ¿Qué es lo que va a pasar en esta historia cuando bajan los tres amigos y Jesús bajan del monte para llegar a verse con sus amigos? Y miremos lo que ocurre. Vamos pues entonces al capítulo 9, versículo 14 de Marcos. La historia continúa, recordemos, bajan desde la montaña y ahora llegan al valle donde está toda la gente, pero miremos qué va a pasar. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban o discutían con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él los saludaron. Lógicamente, Jesús era el jefe, era el líder de todo aquel movimiento y de mucho respeto, él tenía mucha autoridad, su poder tanto en los milagros, en las sanaciones, su mensaje tan profundo a su joven edad, 30 años, 31 años, la edad que tuviera en ese tiempo, y sin embargo se imponía el respeto que se generaba. Qué hermoso pensar cuando Jesús se movía en aquellos días, y hay algunas personas que también piensan, quiero visitar los santos lugares, andar en las huellas donde él anduvo, y gastan su dinero viajando por esos lugares afamados porque Jesús anduvo por ellos. Pero quiero decirles, amigos, que no hay mejor manera de seguir a Jesús que en la vida práctica, no tanto ir a donde él estuvo allí, en aquellas zonas de Belén, de Palestina, por aquellas calles por donde él caminó. Hay quienes se gozan y tienen dinero y lo pagan y se van. No vemos nada malo en ello, pero es más fructífero seguirlo en la vida diaria, hacer lo que él hizo en la vida diaria. Esa es la manera más adecuada. Y en este caso, Jesús que se mueve, la autoridad que le impone, la gente viene, se acerca, lo saluda, allí, bienvenido al maestro que ya aparece ahora que había estado ausente. Lógico, estaba en el monte. Pero aquí viene el trabajo. Y ese trabajo es ahí donde podemos aprender. Y mis amigos, a nosotros nos pasa, mañana es un día de trabajo y que entonces hay que llevar las labores que hay que hacer. Qué bueno salir inspirados después de la comunión tenida en el monte, de esa comunión con el Señor, de las lecturas, las oraciones. Vamos al trabajo y allí enfrentar las pruebas, las luchas, las cargas, los problemas, que es lo que va a demostrar a continuación el Maestro. Miremos lo que acontece. Enseguida, toda la multitud, toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, los saludaron. Versículo 15. Y les preguntó, ¿y qué disputáis con ellos? Noten en esta frase sencilla cómo Jesús defiende a sus amigos. Ellos son todavía jóvenes inexpertos, no tienen la habilidad que tiene el maestro. Así que pelear con ellos, Jesús, bien, que va a defender a sus amigos. Y respondiendo uno de la multitud, dice, maestro, ¿y quién va a hablar? Es un papá. Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, un demonio mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y ellos no pudieron, no tienen el poder para hacerlo. Y respondiendo él les dice, oh generación incrédula. Y ahí nos acordamos de la palabra, de las palabras de Dios que dijo, escuchen, y Jesús va a hablar muy severo a continuación. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Amigos, comentamos lo siguiente. ¿Pronuncia Jesús estas palabras contra sus discípulos? ¿Porque ellos no tuvieron el poder para oficiar el milagro? No, no es así. Más bien es contra los escribas, que fueron los que crearon todo el problema, porque el texto dice que Jesús se dirigió a ellos. ¿Qué disputáis con ellos? ¿Qué está pasando? Los escribas, pues, el argumento de ellos es, ¿cómo es posible que se ponga esta gente a pelear con demonios? O sea, que los demonios los ataquen a ellos y a nosotros también. Así que dejen así, no los provoquen. Los discípulos no pudieron. Jesús luego va a explicar por qué motivo. Pero aquí lo importante es que Jesús se dirige a todos. A los escribas primeramente porque ellos generaron la disputa. Ellos al ver la inoperancia de los discípulos en su buena intención de querer ayudar y sanar a ese joven endemoniado, no pudieron. Los escribas entonces levantan la discusión acalorada y hubo un momento difícil, los discípulos defendiéndose también. gente acusando, ¿y dónde está el maestro? ¿Y por qué se permiten estas cosas? En fin, imaginemos la situación en ese momento. Y un papá desesperado que está pidiendo ayuda, auxilio, y vino al maestro y no lo encontró. Y quienes le acompañan, los discípulos, tampoco pueden. Y saquemos una lección, mis amigos. ¿Cuántas veces nosotros recurrimos a los amigos de Jesús, que es la iglesia? ¿Sí? En este caso, el papá vino a ver a Jesús. No lo encuentra, pues que la iglesia le ayude. Y la iglesia fue inoperante. Así, todos los otros 9 discípulos, recordemos que 3 habían sido separados y llevados al monte alto. Pero los otros no pudieron. Y a veces acusamos a una iglesia inoperante, porque no hace las cosas que debería hacer. Recordemos que es Dios el que está detrás de todo esto, y Él da el poder, la capacidad, de hecho lo dio. Luego vemos a los discípulos poderosos haciendo milagros. Cuando bajó el Pentecostés, el Espíritu Santo, y a partir de allí son hombres poderosos, porque Dios quiere darles el poder para hacerlo. Pero en este caso todavía hay muchas cosas carnales, discusiones, eso caracterizó a los discípulos también, el querer ocupar puestos en el reino del Señor. Y en esa condición Dios no puede obrar con un corazón todavía muy carnal, muy dado a estas cosas de la tierra. Y cuanto más los escribas generando los problemas, pero el Padre en el medio, con quien ahora Jesús va a mantener un diálogo. Pero lo que importa acá es, y vamos a repasar, es la frase dura de Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la frase de Dios cuando Él dijo, este es mi Hijo en el cual tengo contentamiento? ¿Y qué más agregó? A Él oíd, escúchenlo, escúchenlo. Bien, miremos ahora, otra vez leemos el texto, y yo les invito a que lo apliquen ustedes a ustedes mismos, me lo aplico yo a mí mismo. Y es escuchar esta frase dura. Cada vez que alguien nos amonesta, seamos inteligentes. ¿Saben? Hace unos años aprendí esta frase. Serás inteligente si haces que tus críticos sean los guardadores de tu alma. Muchas veces esperamos que la persona que se acerca a nosotros nos halague y diga cosas bonitas de nosotros. Que, en fin, manifieste palabras y nos engorda. Todos somos humanos. Pero debiéramos ser cuidadosos porque en las cosas de Dios eso no es mal negocio, no es negocio. Dios más bien va a decir las cosas ciertas y es que necesitamos que se nos digan las reprensiones, los defectos que tenemos. Serás inteligente si haces que tus críticos sean los guardadores de tu alma. Si un crítico por atrás te critica y te dice el camino, te está cuidando las espaldas para que hagas mejor la cosa. En este caso Jesús es un crítico, va a decir las cosas, pero es para nuestro bien. Leemos el texto en cuestión. Marcos 9 otra vez. Respondiendo Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo yo los voy a soportar? Tráigame al joven. Pero noten la expresión, incrédulos. Esta es la palabra que más ofende al Señor. Porque Él se mueve como con una moneda. ¿Saben cuál es la moneda en los negocios del reino de Dios? Cuando vamos a un país, normalmente tenemos que hacer el cambio de la moneda, según la moneda de ese país. Llevamos nuestros pesos de nuestro país y visitamos otro país y tenemos que hacer el cambio porque no podemos negociar con nuestra moneda en un país vecino. Allí hay una moneda natural y cambiamos. Bien, en el reino de Dios hay una moneda con la cual se comercia, se mueve, y esa moneda se llama fe. Cuando una persona tiene fe, entonces puede moverse libremente en el reino de Dios, porque cree, porque Dios no puede revelarse como hubiera querido, de carne, así personalmente, decimos nosotros, como lo hizo con Adán y Eva. No puede, porque no podemos soportar, eso es una expresión bíblica. Dios dijo así, no puede el hombre ver a Dios y sobrevivir, no puede. Porque está en su condición pecaminosa que merece ser destruido. Pero Dios en su amor todavía se retiene, gracias a Cristo, para que el hombre desarrolle las gracias, el parecer al Señor, como Jesús dijo, venid y aprended de mí, parecernos a Cristo. Y entonces así se cumple un texto que vamos a invitar a leer ahora, que aparece en las bienaventuranzas de Jesús en Mateo capítulo 5. Abrimos pues ese texto bíblico de Mateo capítulo 5, donde las bienaventuranzas, y miremos este texto tan bonito que aparece acá en el versículo 8. Por eso hoy no lo podemos ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amigos, preguntémonos, ¿Cómo podemos pretender cosas? Que Dios se revele. ¿Acaso tenemos limpio corazón? Tenemos nuestro corazón carnal que se mueve como se mueve, en un ámbito que es el nuestro, el carnal. Pero Dios solamente permitirá que de los de limpio corazón, y hay una tarea para hacer, para limpiar muchas cosas que hay acá, para que podamos verlo a Dios según la bienaventuranza que Jesús prometió. Y una de las cosas que afean el carácter, que hacen feo el corazón, que no es limpio, es sucio, es la incredulidad. Jesús lo demostró claramente. Generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y se refirió a todos. Desde los escribas que provocaron el problema, aún sus amigos que quedaron allí, falta de fe. ¿Qué está pasando allí? Vamos a ver. Volvamos otra vez a la historia, el desarrollo y desenlace también. Liberando a cautivos. Y se lo trajeron al endemoniado. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Yo quisiera invitarles, amigos, a que miremos el versículo 20 nuevamente. El comportamiento de una persona endemoniada y algo que quiero contarles. Nuevamente leemos ahí que traen al muchacho y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Muy posiblemente no hemos visto lo que estamos escuchando aquí, experiencias de posesión demoníaca. De hecho, se hizo una película, ¿recuerdan? El Exorcista, famosa. Hubo gente que se animó a verla. Hubo desenlaces con esa película, con los protagonistas también. En fin, muchas cosas para comentar de ello. Pero déjenme contarles mi experiencia personal, la que he vivido yo en 1993. Fue tan dramático que cuando leo estas historias me estremece, primeramente porque desde allí fue mi única experiencia. Confío plenamente en la revelación de la palabra de Dios para decir a todos los amigos que nos están escuchando, estas son entidades reales, reveladas por la Biblia, que quizás no las hemos tenido de cerca, enhorabuena, pero quienes las vivieron de cerca saben que deben reconocerlas y amonestarlas y enseñarlas para que no caigamos en semejante contacto con estas cosas. Esto me pasó allí en mi país cuando, yendo a un domicilio para enseñar la Biblia, la dueña de casa pues me dice, pastor, quisiera presentarle a mi prima que hace pocos días llegó a mi casa. Y ella padece de un problema y quisiera ver si usted y la iglesia podemos ayudar. Y entonces me traen a la muchacha, una muchacha delgadita, un cuerpo más bien pequeño, 19 años. Ahí me contaron la historia, que ella sufría la persecución de algo extraño, que ella miraba para atrás, sabía que estaba, pero le daba miedo mirarlo. Y que cuando entraba en el cuerpo de ella, la muchacha entraba en un estado de tipo hemiplejía. O sea, mitad del cuerpo se paralizaba. Algo extraño. Para que se cumpla una frase de Jesús. Cuando él en algunas ocasiones dijo, espíritu mudo, espíritu sordo, espíritu ciego, sal de él. Porque algunos espíritus pues son de esa naturaleza. Son seres que fueron en decadencia. Tanto que si hay sordos, hay mudos, espíritu. En este caso estamos viendo el caso de un espíritu mudo que no puede hablar. Pero en el caso de esta muchacha era un espíritu hemipléjico. Ella era sana, pero cuando el espíritu entraba en su cuerpo rengueaba. La forma de moverse, ella, el medio cuerpo era sano, el otro medio no. En alguna ocasión recuerdo cuando llegué a su domicilio, me dice, mire, pastor, la carne es podrida, no la aguanto, ¿cómo está? Y era tiempo de calor, tenía los brazos descubiertos. Le dije, ¿de qué estás hablando? Te veo tu piel normal. No lo ve, está todo podrido todo esto. Era lo que ella veía cuando ya estaba entrando en trance. Bien, fueron 2 meses tan intensos de estudio bíblico que fue dramático. Yo apenas recuerdo algunas cosas como estas, que ella me contaba que tenía la lección bíblica y entonces la hoja se le subía. Y entonces la prima, la dueña de casa, era la otra hermana que me la presentó. Esta muchacha venía de otra provincia, venía a la casa de la prima. La prima pues me dice a mí, pastor, yo me quedé asombrada porque justo entro yo al cuarto, ella estudiaba la Biblia porque usted iba a llegar y ahí miré cómo la hoja se le doblaba. Y yo dije, miré, digo, pero si la ventana está cerrada, ¿de dónde hay aire para que la hoja se doble? O ella lo tenía así y la hoja se le subía hacia arriba. Y ella reteniendo la hoja así. Una pelea que había. Y la prima me contaba. Yo me quedé asombrada. Y entonces cuando llego, pregunto a la muchacha, ¿cómo te fue en el estudio? Ay, pastor, mire, leí yo, pero mis ojos se trabaron cuando llegué a esta pregunta, que era sobre alcoholismo. Una enseñanza bíblica de que Dios no desea que consumamos bebidas alcohólicas. Y ahí deduje entonces que este mal espíritu tenía ese problema también. Recuerden que acá voy a decir algo que tal vez no es muy común. Los malos espíritus tienen prácticas, recuerdo la palabra de Dios, prácticas similares a las nuestras. Yo voy a invitar a que miremos, amigos, en el libro de Judas. Cuento esto porque es tan dramático esta situación en que Jesús interviene y esa gente teme el nombre de Cristo, porque Jesús es el Señor y estos espíritus eran ángeles tan reales, tan buenos como los hay ahora, los otros, los buenos, pero se descompusieron tanto en sus maldades que es bueno mantener siempre cuidado y hay una manera de asociarse con ellos. Ahora voy a comentar, pero antes leemos el texto de Judas. Abrimos pues, es un solo capítulo, en el libro de Judas, se nos cuentan acerca de conductas de demonios. Miremos desde el versículo 6, donde se nos cuenta lo siguiente. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, estos son los demonios, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, describiendo a los ángeles malignos. Como Sodoma y Gomorra, y allí viene la comparación, y esto es lo que va a arrojar luz. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, que los demonios, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, Sodoma y Gomorra fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjense que habló de los demonios primeramente, luego de Sodoma y Gomorra, y diciendo que junto con las ciudades vecinas, que fueron otras tres más, cinco en total, que fueron destruidas por fuego, de la misma manera que aquellos, y venía hablando de los ángeles, fornicaron y fueron en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Qué muestra esto? Que los seres humanos somos un pálido reflejo de las conductas que estos seres tienen. Si en los seres humanos el comportamiento que tenemos, tanto perverso, incluido el sexual, como situaciones físicas, he hablado, espíritu mudo, que es el caso que nos toca ahora, espíritu sordo, espíritu ciego, en el caso de la muchacha que me tocó atender, espíritu hemipléjico, tenía medio cuerpo paralizado. La muchacha pues me contó en una ocasión, mi muchacha con quien yo trabajé, Miriam de nombre, me dice, pastor, acabo de ver en la televisión el caso de Xuxa. Se escribe Xuxa, es una famosa artista conductora de Brasil. Una muchacha bonita, si se ubica. Ella trabajó mucho con los niños y en los tiempos en que ella lideraba la música, buena artista también, ella contó en un reportaje cómo ella caía en trance allí y quedaba paralizada medio cuerpo porque veía a una amiguita de la edad cuando entraba en trance y entraba en comunión con alguien que había muerto pero que la veía en esa situación y entraba en trance. Y me decía Miriam, mi amiga, decía, solamente que ella está del otro lado de mi cuerpo. Yo tengo de este lado, ella lo tiene del otro lado. Pero es el mismo problema que tengo yo. Bien, estos espíritus malignos, que es el tema que estamos mirando a continuación. El texto bíblico dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades que le acompañaron, de la misma manera que aquellos, fornicaron, ahí tenemos el texto, de la misma manera que los demonios, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura, es como lo menciona allí el texto sagrado. Entonces, eso muestra que Sodoma y Gomorra tienen prácticas como la tienen estos. Y si estos, si los seres humanos reflejamos espíritu mudo, sordo, ciego, porque aquí hay algunos que son mudos, sordos, ciegos, hemipléjicos, y especialmente la práctica sexual. Porque en el caso de esta muchacha, era una situación dramática que el espíritu la penetraba. Déjeme contar esto, es algo repugnante, pero cierto, para andar con mucho cuidado y especialmente aquellas personas que practican demasiada fornicación. Atraen estos malos espíritus, hasta ellos mismos sienten sensaciones en su cuerpo. Y es el caso de esta muchacha que cuando estaba en trance en la provincia de la cual provenía, viajaba a la nuestra, en Buenos Aires, Argentina, venía de otra provincia, Y allí es donde empezó sus problemas, con cierta situación familiar, y estando en trance, se revolcaba en el suelo y gritaba a la madre: mamá, quítamelo que me penetra, me hace doler, y gritaba, y allí, imagínense, y la madre desesperada: hija, estás loca, no hay nadie aquí, ¿qué te pasa? Mamá, me hace doler, etc. Y entonces cuando vino acá a esta otra provincia donde estaba yo, y ahí la conocí y tuve el tratamiento 2 meses intenso de estudio bíblico, que en alguna ocasión el Espíritu me atacó también a mí, me quiso ahorcar y yo empujé el cuerpo, y confiado en el Señor que Dios podía proteger a su siervo. Y era orar, leer la Biblia, aún incluso decir en palabras bien crudas ese espíritu que yo no podía ver, que la dejara, que la soltara y que se fuera a sus lugares ya de perdición, donde ya estaba decretado su... Y gritaba la muchacha alterada totalmente. En un momento, recuerdo cuando se mandó con su mano enferma, ella recuerda, medio cuerpo era enfermo, con su mano aquí y se intentó ahorcar y con la otra mano sana intentaba quitarse allí. Y entonces yo mirando y las amistades que estaban alrededor: pastor, algo, y se ahoga. Y estaba tomando colores así oscuros en la cara, o colores así violáceos, como para... le faltaba oxígeno. Y yo sabía, había recibido instrucción, algún entrenamiento de no tocar el cuerpo cuando está en posesión demoníaca. Solamente orar, confiar en que Dios intervenga. Y le dije: yo no puedo tocarla, vamos a orar fuerte para que el Espíritu y Dios intervenga acá. Y sin embargo, esto siguió, se iba ahorcando más y con la otra mano impidiéndose sacarse la mano como tenazas aquí en el cuello para ahorcarse. Ella estaba acostada en el suelo. En un momento, cuando ella está casi al borde, la mano puede más y suelta la mano enferma y golpea contra el suelo y la bocanada de aire. Y ahí yo sentí ya que se había liberado. Y dije: Miriam, Miriam. Y estaba, entonces le dije a la gente allí que le den viento, que la aventaran, para que la sentamos contra la pared y en el suelo, y entonces ahí comencé a hablar con ella. Y amigos, aprendí lecciones, que son las que quiero compartir con ustedes, lecciones como están en la palabra de Dios. Cuando le dije: Miriam, ¿me puedes contar qué pasó? Ay, pastor, es horrible. Allí cuando este espíritu me quiso ahorcar y yo desesperada, no, y me ahorcaba más, me quería matar. Hasta que entonces dije estas palabras, son las palabras que aprendí yo también. Dios, me estoy muriendo, sálvame. Pues Dios interviene cuando tú se lo pides, cuando ya ves que no das más, porque Dios interviene cuando ya escasea el recurso humano, cuando ya el hombre se descubre y reconoce su impotencia. Entonces allí Dios aparece rápidamente para salvarte, pero si tú no lo reconoces, porque Dios quiere que así sea reconocido siempre, Él viene para que el hombre, Él pueda decir, como dijo el centurión que estudiamos también, allí yo mi ámbito lo domino, de Lucas capítulo 7, pero este ámbito no lo domino, di la palabra a distancia, tú lo puedes curar. Y así también reconocer que hay cosas que no la podemos dominar, y ella sabía que no podía pelear contra un demonio, sino que allí ella gritó, ella recuerda eso. Y entonces detrás de esa cosa arremolinada, ella contó así, mal olor, olor fétido, apareció como una luz, sería un ángel que le dijo: Miriam, aguanta que esto ya va a terminar. Y ahí lo empujaron y se fue, y entonces se trepó a la pared y le dijo a ella, estaba todavía en trance: ahora me voy, pero tú no te vas a bautizar, no voy a permitir, tú eres mía. Una historia increíble, increíble. Entonces yo vi esas cosas, había mucho más para contar, pero solamente sirva como una anécdota de esta historia vibrante, que allí mi ministerio se sintió tan enriquecido por creer la palabra de Dios, que voy a invitar a que la miremos ahora, en Efesios capítulo 6. Miremos lo que dice el versículo 12. Yo les invito, amigos, que ustedes presten atención a la palabra de Dios, porque está revelada para que creamos en ella, como la lectura que vamos a tener de la curación de un endemoniado por parte de Jesús. Vemos pues entonces este texto que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la lucha es contra los demonios, no contra carne y sangre. Y a veces creemos que estamos peleando con alguien humanamente, y lo que importa es que el texto bíblico revela que hay demonios en esta lucha. Bien, así es la experiencia que vamos a mirar ahora con Jesús, que va a pelear con un demonio, pero aquí que hay un papá en el medio incrédulo. A ver, leemos pues entonces, retomamos Marcos capítulo 9, desde el versículo 21 en adelante. Jesús preguntó al Padre, ¿y cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y esta expresión no fue agradable a los oídos de Jesús. Vamos a leer de otra traducción lo que viene a continuación, está más acorde con el griego. Recuerden que el Padre dice, si tú puedes hacer algo, dudando quizás, desconfiando, que le excedía las fuerzas, estaba frente a la fuente de la vida allí, nada menos que el Maestro, y ahora este papá, pues, dudando, si tú puedes hacer algo, yo agradecería tanto. Vamos a ver entonces la respuesta de Jesús en Marcos capítulo 9, 23. ¿Cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. No me digas eso, que si puedo. Por supuesto que se puede, porque para Dios no hay nada imposible, pero si se cree. Y ahora sí, miren el siguiente versículo 24. ¿Qué pasa con el hombre? Ahí confiesa su problema. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame mi incredulidad. ¿Lo captamos ahora? ¿Vemos? Esta es la verdad. Y es que el papá se acercó pidiendo curación y Dios no la podía conceder. Quizás los discípulos, ellos estaban impotentes. Vamos a mirar una clave para vencer esa impotencia del discípulo o de los discípulos que no pudieron. Pero aquí la parte más importante era este hombre, el papá. Él tenía ya que venía representando a ese hijo. Era la voz parlante delante de la sanación de Jesús, aún delante de Dios. Pero si manifiesta incredulidad, por eso la reacción de Jesús y la reprensión que él dice, ¿hasta cuándo los voy a aguantar, generación incrédula? Amigos, he contado un testimonio. Ustedes pueden tener el derecho y la libertad de negar el testimonio. Es decir, este individuo dice cada cosa aquí mientras predica, que le dan libertad para que él diga lo que... No se trata de ello. Se trata de contar algo que he vivido. Y yo lo he palpado. Mi esposa, en fin, a uno de mis hijos que era pequeño en ese tiempo, algo recuerda cuando la muchacha se acercaba muy tiernamente y la muchacha pues era linda, linda chica, para tratar a mis hijos también que eran pequeños en ese tiempo. Pero cuando se transformaba, allí aparecía algo extraño en el cuerpo de ella. Yo les digo, si el texto bíblico dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, esa es la lucha que tenemos. Y ahora sí agrego este detalle, que muchas veces creemos que salimos de ganadores cuando cometemos ciertos pecados, y uno de ellos es el pecado de la fornicación. Les digo, se corre gravísimo riesgo, porque este pecado es el que más atrae a los demonios, porque el texto bíblico nos enseña que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo fue diseñado por Dios para que more allí la inteligencia, y con la inteligencia nos comuniquemos con Dios, y Dios puede entonces comunicarse y mora el Espíritu Santo. Este es el texto, así nos enseña Corintios, la carta de Pablo a los Corintios. Pero cuando cometemos fornicación, Dios que no acepta ese pecado, entonces el Espíritu se retira, el Espíritu Santo, y ahí el demonio entra y toma peor posesión de ese cuerpo, como cuenta allí el Evangelio. Entonces es arriesgar demasiado con esta práctica que Dios nos deje a la deriva. Y uno diría, pero es una cosa tan agradable, en fin, cada cual tendrá su manera de ver las cosas. El asunto, amigos, es que no se trata de que ustedes o yo disfrutemos de ciertas cosas, sino que hay demonios. Si estuviéramos solos sin demonios, el negocio podría ser otro. Pero al haber demonios de por medio, ellos se aparecen cuando hay violaciones a la ley de Dios. Y al estar presentes ellos, ahí es donde se generan los problemas que a veces no podemos encontrar la solución. Y en el caso del papá, y retomamos la historia ahora de Marcos capítulo 9, cuando él confiesa su incredulidad, solamente limpiando el alma para que sea crédula, creyente, que acepte que hay poder allí para curar a ese muchacho. Estos demonios se aproximan, se acercan cuando violamos las leyes de Dios, cuando cumplimos el mandamiento. Lógicamente, como las moscas. Las moscas se acercan cuando hay suciedad. Pero cuando está limpio, no hay mosca que se acerca. Así también el cuerpo humano, la mente humana, que se mantenga limpios. Y Dios quiere, porque Él nos ha creado. Y somos imagen de Dios. Acordémonos de Adán y Eva. Fueron creados limpios, puros. Y Dios quiere conservar esa imagen. pero nos hemos acostumbrado a tanta inmundicia. La miramos por la televisión, en las películas, en las propagandas, en el comportamiento de la gente, que nos parece natural. Y corremos el riesgo de que eso natural sea parte de nuestra vida. Dios no tolera que ocurra eso. Al contrario, Él creó este planeta y tendrá que intervenir para impedir que se descomponga más de la cuenta. Bien, retomemos entonces la historia de la curación, pero previo diálogo que hay entonces entre Jesús y el papá. El papá que confiesa, ayuda mi incredulidad. Miramos el siguiente versículo. 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, salte de él y no entres más en él. Notamos que aquí se afirma entonces que el espíritu tenía esos defectos físicos, si podemos decirlo de esa manera, aunque el espíritu no tiene carne, pero se le describe como tal, que es un espíritu sordo y mudo, como también están los espíritus ciegos, hay espíritus ciegos, y como dije yo, de mi experiencia, el espíritu hemipléjico, porque es como ella lo veía, que se arrastraba y que cuando entraba en el cuerpo de ella, ella arrastraba también esas consecuencias. Bien, Jesús interviene y Él tiene palabra de autoridad porque Él es el Hijo de Dios que moraba en el cielo. Yo quiero invitarles, amigos, a que leamos un texto nuevo ahora del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Josué. Se sabe positivamente que nadie puede ver a Dios porque Dios no permite que Él en su pureza se lo pueda ver porque estamos tan limpios. Recordemos la bienaventuranza que hemos leído de Mateo 5, 8. Solamente los de limpio corazón son los que verán a Dios. Y si tenemos corazón sucio, lo tenemos que reconocer. Es parte de la vida humana, de nuestros trajines diarios, que esto se ensucia. Malos pensamientos, malas palabras, malas intenciones que nos hacen inoperantes. No podemos ver a Dios. Sin embargo, hubo alguien que sí pudo verlo. A ver, esto aparece en el libro de Josué, en el capítulo 5. Allí leemos el texto. Sumamente llamativo que algún ser humano pueda contemplar semejante escena. Versículo 13 dice allí, estando Josué, recordemos que fue el ayudante de Moisés, y ya Moisés que había desaparecido, ahora Josué entra al mando de todas las legiones de Israel. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, alguien desconocido, que apareció como un soldado con una espada. Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Yo vengo como príncipe del ejército de Jehová. Notemos las tan sorprendentes palabras a continuación. Y el príncipe del ejército de Jehová responde a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Imaginemos, ¿qué puede ser esto? Un ángel jamás podría decir semejantes palabras. De hecho, en Apocalipsis aparece en dos ocasiones cuando Juan se postra ante el ángel, y el ángel lo levanta, le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, tú no me adoras a mí. No me adores, adora a Dios. Esto aparece en Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 22 también. Pero he aquí que en este caso, este ser está pidiendo que se haga mejor la adoración. Sácate los zapatos, porque donde tú estás es tierra santa. Y así lo hizo, y estaba arrodillado. Las mismas palabras que Moisés escuchó cuando vio la zarza ardiente. Y entonces allí vio que no se consumía, se acercó para ver qué era ese fenómeno, una zarza que se quemaba pero no se destruía. Y mientras se acercaba, allí la voz lo detuvo. Moisés, Moisés, no te acerques, porque la tierra en que estás es tierra santa. Ahí lo tenemos el texto, Éxodo capítulo 3, versículo 5. Dice la voz, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Notamos que son las mismas palabras las que oyó Josué, las que oyó Moisés. Sáquense los zapatos donde están es tierra santa. Por lo tanto, allí Josué, ¿a quién contempló? Si a Dios no se lo puede ver. Contempló al Hijo de Dios, a Cristo, cuando moraba en el cielo. Bien, este Cristo tiene semejante poder, semejante autoridad sobre los ángeles y sobre los demonios. De allí es que en las historias bíblicas de la relación entre Jesús y los demonios, se ven a los demonios desesperados, temblando. Aparece el jefe allí en el cielo y no pueden pelear contra él, que lo odian, por supuesto, que no pueden soportarlo también, pero saben que él tiene el poder suficiente que los podría destruir y no lo hace. Por lo tanto, allí el texto que estamos leyendo de Marcos, cuando Jesús reprende al demonio, el texto nos dice que el demonio lo sacude con violencia porque no acepta esa orden. Repasémoslo. Allí en Marcos, cuando Jesús ordena al demonio que salga del cuerpo de ese muchacho. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, impidiendo salir o no queriendo salir, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Muy triste escena de una persona que cae tan bajo al ser poseído por estos demonios. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, se salió, gritando el mal espíritu. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, terminada la escena, la alegría de ese papá, la confusión de sus enemigos escribas, los discípulos aprendiendo y asombrados que Jesús pudo hacerlo y ellos no pudieron, miren acá entonces la pregunta que aparece a continuación. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y antes de ver la respuesta, acordémonos que estaba de por medio la incredulidad del papá también, que hacía inoperante. Por eso es que Jesús, cuando tiene el diálogo, pues le hace ese planteo. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y es importante, y amigos, cuando si alguna vez nos aconteciera este problema, saber que hay poder en el Señor. Déjenme que les cuente que mientras yo estaba predicando en alguna iglesia, allí hermanos me dicen, pastor, hay un problema aquí a cuántas casas de una persona con posesión demoníaca. Y dije, hermanos, no hay problema, déjenme que termine el culto, vamos para allá. Y les dije, ustedes me van a acompañar, son ancianos, yo no lo hago solo. Acá vamos a hacer en equipo, todos vamos a orar. Y uno de ellos dijo, pastor, yo quisiera abstenerme porque lógicamente el hombre no estaba bien, aunque era líder en la iglesia. Y puede pasar, cuando no andamos bien, tenemos ciertos comportamientos y Dios quiere que siempre estemos en paz con Él en todo momento, y más si son dirigentes en la iglesia, con mayor razón. Pero Dios quiere usar instrumentos humanos para pelear contra esas cosas tan dañinas, perjudiciales, que aumentan cada vez más. Saben, es terrible cómo los espíritus impulsan a hacer acciones. Y a veces decimos que es fruto de la ira. Y por supuesto, hay asuntos humanos también. Mira a ver un video, el triste caso de un suicidio de un muchacho. Este es un video que está corriendo, de un muchacho, de la mamá que detiene el vehículo allí en medio de la ruta por una discusión que hay allí dentro del vehículo, se supone, porque el vehículo se detuvo mientras los otros avanzaban. Y en un momento se abre la puerta y el muchacho, tal vez de unos 12 años, sale corriendo, y la mamá asustada, ¿qué hace? Y se trepa, es un freeway, una carretera allí, de un puente. Y él se trepa y la mamá grita que no lo haga, y la cámara filmando, cámaras de seguridad, y el muchacho se lanza al vacío y se mata. Y la mamá que mira allí y luego golpea contra el cemento allí, los vehículos que se detienen y señores que miran allí también por la carretera, ver allí por encima, mirar allí al muchacho destruido abajo. Uno diría, es el fruto de la rabia. Cuando uno piensa que el texto que leemos acá, que hemos leído, la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, sino contra malos espíritus que promueven odio en el corazón, rencor, en el caso del muchachito, enojo porque, según contaba allí el quien relataba el video, era un muchacho que no aceptaba la disciplina de los padres con respecto al uso de los videos. Y le pusieron sus frenos, el muchacho no aceptó y prefirió quitarse la vida. Es terrible. Entonces, una generación que cada vez está siendo presa de los demonios, que se está actuando con violencia. Y si no, ¿cómo explicamos tantas cosas? Uno diría, pues es el corazón humano. Lógicamente, y ahí es cuando el hombre le abre la puerta a que el demonio actúe. Qué importante es pensar en la palabra de Dios, que nos dice que la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. ¿Y cómo podemos defendernos de ello? Pues leemos aquí el último texto de esta porción de estudio, liberando a cautivos. No solamente el muchachito endemoniado, cautivo, el papá cautivo en su incredulidad, los escribas cautivos también en su incredulidad y peleas contra el Cristo y contra sus amigos. Y aún los discípulos que estaban cautivos en su ignorancia, porque el consejo que leemos ahora, fijémonos a la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros? Y Jesús responde, este género con nada puede salir sino con oración, ferviente oración. Amigos, qué importante. Jesús ya lo había dicho. Y esto sale de esta manera con oración. No podemos pelear y estar descomunicados con Dios. Al orar, pues buscamos conectarnos con el Señor. Y allí le pedimos a Dios que nos dé su gracia. Pero para ello leemos la Biblia. Y al orar, pues mantenemos comunión y Él nos enseña. Hijo, no me hagas esto. No me hagas lo otro. Quiero que leas acá. Y la conciencia se va avivando al leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo toca el corazón y el hombre se hace efectivo, operante, no inoperante, operante. Puede servir porque se convierte en un canal de comunicación entre Dios y la criatura. Noten, si Jesús dijo, este género, este tipo de cosas, no sale sino con oración, ferviente oración, ¿no deberíamos orar con más frecuencia? Como dije, me pasó una sola vez. Lógicamente deseo que no me pase más, pero sí es la voluntad de Dios de servir en esta área tan, tan delicada, que es alternar con demonios. No puedo ir yo con alguna arrogancia, sino siempre humillado ante el Señor, confesando mis pecados, abandonando los pecados, para llevar esta tarea de sanación, de curación. Ya había recibido algunas invitaciones en mi país, de otros lugares, cuando averigué la situación de gente que prueba con el Ouija, o la Ouija, conoce la tableta allí, es un juego peligrosísimo cuando nos metemos en ese ámbito del espíritu, recordemos, allí que solamente el Señor lo maneja, pero los espíritus se mueven también cuando tentamos y comunicarnos con esas cosas, luego se penetran y no los podemos sacar. Amigos, la palabra de Dios enseña, hay poder en Jesús, que Él tiene el poder, los hace temblar, pero nos quiere ayudar a nosotros. Liberarnos a nosotros mismos de nuestra cautividad. La incredulidad es una prisión en la que algunos se encuentran. La desconfianza, la sospecha, el tener la Biblia a mano y no creer en ella. Al contrario, oremos para que Dios abra el corazón. Creamos en lo que dice la palabra de Dios y así seamos liberados de nuestra propia prisión, de nuestra cautividad. Esa es la obra del Mesías. Para eso vino, para bendecirte a ti, a mí también. Amigos, gracias por acompañarnos como lo hacen todas las noches. Y así nos encontramos en la siguiente emisión para que sigamos estudiando y descubriendo al Mesías de las profecías. Hasta que nos encontremos, que Dios los bendiga.